tardes, comienza la sesión del pleno ordinario. Primer punto del orden del día, toma de posesión de María Jesús Abad Expósito en el cargo del concejal. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo. Terminada la contracción, por tu mano. Siguiente punto de orden del día, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión celebrada el día 26 de abril de 2006. ¿Alguna cuestión al acta? Se somete a votación, votos a favor. Votos en abstenciones. Se aprueba por 16 votos a favor y una abstención. Siguiente punto de orden del día, adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Bueno, pues esto, como ya ha sido un tema presentado en la comisión correspondiente, pensamos que puede resultar interesante en cuanto al conocimiento de la diversidad y productivo por la cantidad de áreas que se van a tener en cuenta, además de la participación de grupos de personas, siempre necesaria para un buen resultado del programa. Así que estamos de acuerdo, como ya dijimos en la comisión. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Buenas tardes. En este punto nuestro grupo ya se ha manifestado en comisión informativa. Estamos a favor de apoyar esta adhesión. Esperamos que esto no sea una declaración de intenciones y se hagan políticas municipales pensando en este colectivo. Hacer accesibles todos los servicios públicos sería un buen comienzo. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Pues igual que mis compañeros, ya se debatió en la comisión informativa y después de venir el texto de la OMS transmitido a los ayuntamientos por el inserso y viendo los cuatro puntos básicos sobre los que trata, que trata sobre reconocer la diversidad de las personas mayores, promover una cultura inclusiva, respetar las decisiones de las personas mayores, o sea, su opción de vida, y anticiparse a los problemas que puedan suceder, pues que por supuesto que estamos de acuerdo, como lo dijimos en la comisión informativa. Tiene la palabra el portavoz del PP. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, este programa está previsto iniciarle tal y como pone la documentación que obra en la carpeta de este pleno en septiembre, y está previsto que tenga una duración de 22 meses. Estamos hablando del territorio amigable con las personas mayores, donde el objetivo, en principio, tal y como se ha dicho aquí, es un proyecto promovido por la OMS, y el objeto es crear entornos y servicios que faciliten el envejecimiento activo, pero también desde el punto de vista saludable, que se puede concretar en diferentes puntos, como es reconocer la diversidad de estas personas mayores, promover la cultura entre ellos, el respeto a su autonomía y capacidad de decisión, así como atender a sus necesidades en relación con el avance de su edad. Todos nos vamos a hacer mayores, ¿verdad? Un día esperemos que lleguemos a esas edades, y está claro que la obligación de las administraciones públicas es hacer que esos sectores de población estén totalmente inmiscuidos y se les permita participar de la vida pública desarrollándose en la edad o conforme a la edad que tienen. Se ha dicho aquí ya, este tema ha pasado por comisión, todos los concejales de esta corporación estamos de acuerdo, con lo cual pues nos tenemos que felicitar todos y desde luego hacer todo lo posible efectivamente para que esto sea un proyecto que se vea o que tenga su realidad en la práctica. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Que someta a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, dar punto de sentencias. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. tardes. Únicamente la cuenta de la sentencia juzgada del contencioso administrativo número 2, procedimiento abreviado 343/2017, en relación a una desestimación de una reclamación patrimonial presentada contra el Ayuntamiento de Laredo, y en cuyo fallo es la estimación del recurso presentado por el interesado contra la resolución dictada en su momento por el Ayuntamiento de Laredo el 26 de octubre de 2017, en el que se desestimaba la reclamación patrimonial y en su virtud se declara la responsabilidad del Ayuntamiento de Laredo y se le condena a indemnizar a la actora la cantidad de 10.062,83 € más intereses legales con imposición de las costas procesales a la Administración. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictadas desde la última sesión plenaria, mociones, ruegos y preguntas. Procede a contestar las preguntas pendientes de la sesión anterior. Por parte de Izquierda Unida, como se ha dicho en otras ocasiones, cuando se termine de dar los documentos, elaborar los documentos sobre el convenio de Villa Mercedes, se llevará a comisión. En relación con las cámaras o cámara ubicada en una farola, indicado por los servicios técnicos municipales, se ha indicado que no existe ninguna cámara municipal al respecto. Ya se explicó también en cuanto al proyecto de Repuebla que se está en la fase de negociación, en la fase con unos criterios de viabilidad económica, en función de las limitaciones presupuestarias en cada momento haya, y una vez que se retire por parte del servicio correspondiente a que se eleve a comisión, la comisión técnica o mesa de contratación, la propuesta correspondiente, pues se adjudicará como cualquier otro contrato. Por parte de si se puede, bueno, también se ha explicado en relación con la contratación de una persona en Puebla Vieja, que se trata de servicios que pretenden gestionar asuntos que quedan pendientes y que son necesarios llegar a su culmen para poder obtener pues, algunas gestiones que ya empezaron y que necesitan culminarse para poder obtener los resultados queridos. En relación con la ordenanza de cartelería, aquí se cumplen las ordenanzas. Cada vez que se concede una utilización, una licencia, se ponen unos parámetros, unas condiciones que se tienen que cumplir y la medida en que sean incumplidos se tendrá que actuar en consecuencia. En relación con un convenio urbanístico presentado, es un documento que se va a llevar junto con otros asuntos referentes al Plan General de Ordenación Urbana a la Comisión de Urbanismo para tratar todos en conjunto. En relación con la Avenida de Derechos Humanos, en la acera, es un plan general. Lo que pasa es que suspende, ya dije, una vez leído el informe del jefe de licencias, que el plan general actual está en vigor, pero todo el mundo sabe que está recurrido, que está pendiente de que se dicte sentencia del Tribunal Supremo. Esto va a condicionar tanto cualquier convenio como cualquier otro desarrollo urbanístico que haya, incluidos este tipo de condicionantes que están incluidos en este nuevo planeamiento, pero que en el anterior no. Por lo tanto, es una cuestión que queda también pendiente de tratarse en el sentido de que el plan general está sujeto a una sentencia que en un tiempo será resuelta y por tanto se verá en qué términos este plan está seguirá vigente o se queda nulo. En relación con la unidad de ejecución 6 y el cobro de una de tres plazos por vía de apremio que la empresa forense dejó de pagar en 2011. Bueno, ya se ha explicado, se pide toda la documentación por la corporación, es un expediente que está totalmente en su trámite en los distintos organismos que tienen que emitir informes, es un documento que está remitido a los grupos municipales, es un documento que no obstante tiene un acuerdo plenario que ha sido sujeto a un recurso de reposición interpuesto por su grupo, y se tendrá que resolver en los términos en los que se ha dicho que hay una serie de órganos que tienen que emitir informes para poder finalmente poder resolverlo. Por parte del Partido Popular se pregunta sobre el seguro de responsabilidad civil en los daños a la demolición del tenis. Es un trámite más dentro de los que se tiene que gestionar por parte del Ayuntamiento junto con la obra, la dirección de obra y ejecución de obra, y este es otro más, y dentro de las gestiones que se están realizando, pues es un trámite que se está culminando. En relación con el convenio de MUPIS, pues ya se dijo en la Comisión de Urbanismo que se estaba estudiando la fórmula para poder llevar a cabo la licitación. Con relación a las preguntas, todas las subvenciones, se han solicitado está en trámite de solicitud la subvención de oficina de punto de información juvenil, de punto de información europea, las inversiones de competencia municipal en edificios de seguridad pública con la renovación del alumbrado de todo el ayuntamiento nuevo, la subvención para fomentar actividades turísticas por el ayuntamiento, para, en este caso concretamente sobre la batalla de flores, y se han concedido otras subvenciones, como ya se saben, referentes a la piscina, a la cola vieja o al asfaltado de la calle Menéndez Pelayo, que en próximos meses se ejecutará. Sobre la pregunta de cuánto personal del Areldo ha trabajado en la Mancomunidad de Motivos Sostenibles, se ha solicitado esa información, cuando permitan la misma se informará. Y la pregunta sobre cuántas empresas se han presentado en la licitación del suministro de energía eléctrica, son 6 empresas las que se han presentado a la licitación publicada en el Ayuntamiento de la Red. Luego, con respecto a las preguntas presentadas por escrito por parte del Partido Popular. Falta del mes anterior, falta. Digo que del mes anterior falta al menos una pregunta, que es, te diré, ¿cuál es el precio definitivo de la contratación de la pista de hierro? Esa pregunta ya se le contestó, no. Se dieron los datos en este pleno. No. Se le contestó. No. Que el precio final era el gasto de la luz con el gasto del servicio, y se dieron aquí los datos exactos de esa contratación. No es cierto. Usted no ha dicho cuánto ha sido el coste de la luz. No lo ha dicho. El gasto de la luz se ha dicho que cuál es. Pero no lo ha dicho. Se ha dicho cuál. Miente, es este no lo ha dicho. Se ha dicho cuál es en este pleno. Miente, no lo ha dicho. No lo ha dicho. Continúo con las preguntas. ¿En qué fecha se jubiló definitivamente el consejero titular del Colegio Pablo Picasso? ¿En qué fecha se ha dejado de prestar sus servicios la persona contratada para cubrir la jubilación parcial de dicho consejero? Bien, la consejera titular de la plaza se jubiló el 22 de julio del 2016 y el trabajador que cubría la jubilación parcial el 22 de mayo del 2018, tal como ha indicado la Seguridad Social. ¿Ha tomado el señor alcalde alguna medida para tratar de mejorar el lamentable estado del terminal de autobús? Bien, es una gestión que se está haciendo desde la Dirección General de Transportes. Perdón, segundo, a la pregunta anterior usted no la ha entendido. Sí. No lo he entendido. ¿En qué fecha se jubiló definitivamente? Es decir, no la jubilación parcial. Acabo de dar las fechas. En el 16 definitivamente. Oiga, que estamos hablando de un proyecto. Que estamos hablando de un proyecto. De una sustitución. De un convenio para jubilación parcial. ¿Cómo se va a jubilar total en el 16? ¿Y si en el 18? En la Dirección General de Transportes comunica que hay un proyecto de renovación de la estación de autobuses que consiste en la renovación del tejado, alumbrado y del interior de la cafetería. ¿Eso es lo de Tecnalia? Lo que se ha respondido. Ya se ha respondido, la Tecnalia. Ha dicho los criterios de negociación y ya se ha dicho que es habilidad económica que, en las limitaciones del presupuesto. Que lo tiene que decir en este pleno, que no estamos todos en todas las comisiones. Se acaba de contestar. ¿Qué aspectos concretos? Usted no está escuchando. ¿Qué es que usted no responde, no interrumpa. ¿En qué situación se encuentra la licencia de obras para la ampliación del hospital? ¿Por qué no se ha informado a la Comisión de Obras de los problemas existentes? Bien, es un proyecto de obras que se ha presentado al Ayuntamiento y se ha remitido el informe emitido por el arquitecto municipal a la Consejería de Sanidad para recabar información que necesita para poder tramitar dicho proyecto. El 13 de mayo, en relación con el obras previstas en el puerto deportivo, el carril bici, 75 plazas de aparcamiento, se pregunta qué información tiene usted sobre estos proyectos. Bueno, se dice que no se ha informado en la Comisión de Obras. Es usted el que miente, porque en la Comisión de Urbanismo se ha llevado este asunto y se ha dicho expresamente cómo está el trámite de licitación de la hostelería que hay ubicada. Allí hay una explicación sobre el mobiliario que se va a colocar, sobre la construcción de un carril bici, sobre el aparcamiento, el ensanchamiento de las avenidas, etc. Se ha explicado en la Comisión de Urbanismo del 25 de abril de 2018. Sobre la Dirección General de Ordenación del Territorio. En relación con el trámite del carril bici. ¿Se han tramitado ya todas las autorizaciones? ¿Se han tramitado todas las autorizaciones? ¿Cuándo se han tramitado? ¿Cuáles han sido los motivos de ese retraso? También se ha llevado comisión estando presente el jefe de la policía, ha indicado las condicionantes que ese proyecto que se presentó, el borrador, tenía, y son las modificaciones que se tienen que introducir en ese proyecto las que se están tramitando ahora, con las autorizaciones correspondientes de costas, CROTU, en función de los tramos por donde discurre el proyecto. Pero la pregunta no es esa, alcalde. La pregunta es, ¿se han tramitado o no se han tramitado? Se están tramitando las autorizaciones oportunas para poder llevar a cabo la ejecución de la obra. ¿Y cuál es el motivo del retraso? El pasado 14 de abril, el Consejo de Obras Públicas anunció la mejora de carretera desde Seña hasta Valle. Bueno, se ha pedido la información y se está también pendiente de que se nos comunique las obras a ejecutar. Sobre el acuerdo tomado en pleno de retirar las piedras al inicio de la playa, es un acuerdo que se remitió ya el 28 de mayo. En relación con la retransmisión de la rueda de prensa dada por el alcalde, ¿qué persona realiza esta tarea? ¿Tiene algún coste? Bueno, no es la web municipal, son las redes sociales y las desarrolla la persona que tiene a su cargo el mantenimiento de las mismas, a cero coste. Y en relación con el motivo por el cual ha entrado... Preguntaba quién es la persona. La persona encargada. No, usted no tendrá que decir que no me había pedido. ¿Por qué motivo no había entrado en vigor el reglamento de funcionamiento municipal del día de junio? Pues el último día de exposición pública se presentó una alegación que se ha informado y se tendrá que llevar a la comisión para volver a traerla a pleno y seguir con los restos de trámites que quedan hasta poder tener en vigor dicho documento. Usted tiene obligación de responder concretamente están respondidas, a las preguntas están respondidas. Usted tiene que responder a lo que se le pregunta. Tiene la palabra el portavoz electrónico. No nos tome el pelo, conteste concretamente a lo que se le está preguntando. Persona, coste, etcétera. Usted no está contestando. Usted no le gustan las respuestas. No, ni me gustan ni me dejan de gustar. Tiene la palabra el portavoz electrónico. Sí, buenas tardes. Miren, yo no sé si merece la pena hacer más peticiones, ruegos, sugerencias, dada la situación caótica actual del ayuntamiento. Una situación patética, con denuncias, técnicos desprimidos, con falta de motivación, conflictos laborales, falta de personal, etc. Señor alcalde, debería hacer una reflexión de lo que ha abocado a esta situación. Ya se lo dijeron en su entrevista, pero como siempre la culpa era de la oposición. Mire, seguramente yo también tengo que hacer una reflexión, pero usted es el responsable máximo, la cabeza visible, el que dirige. Así que mi petición va por ahí. Es que si no puede, o se le hace muy grande, el estar al frente de este gran barco, se baje de él. No siga destruyendo más este pueblo. No se lo merece. La segunda pregunta. En la ley 7/2002 del 10 de diciembre de la Ordenación Sanitaria de Cantabria, en su texto consolidado del 28 de febrero de 2017, nos habla de la Organización Territorial del Sistema Sanitario Público de Cantabria. Laredo pertenece a ese área de salud y como tal debería contar con un Consejo de Salud como órgano de participación, pero para ello es necesario el Consejo Asesor de la Salud de Cantabria. Órgano superior de carácter consultivo y de participación que ya se ha formado, pero aún no ha empezado a funcionar en cuanto a participación de los consejos de área. Le pedimos que desde el Ayuntamiento inste a la Consejería de Sanidad para que esto se haga efectivo y se ponga en marcha. Todos sabemos de las necesidades de este tipo de participación que enriquecen y son necesarias para la ciudadanía. Al hilo de esto, vamos a felicitar a las fundadoras de la Asociación de Mujeres AMI por el paso tan importante que están dando y la representación que van a dar a la mujer. Desde aquí pedimos su apoyo. Tema empresa Gritteam. Ante la denuncia de Comisiones Obreras presentada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria por la contratación ilegal de trabajadoras a través de esta empresa, que no es una ETT, ha salido a los medios de comunicación el concejal de Personal y Empleo de este ayuntamiento, asegurando que no hay nada raro en las contrataciones del ayuntamiento ni se ha querido meter a alguien en concreto. Nos preguntamos, ¿es casualidad que la nueva concejal trabaje para dicha empresa? ¿Están seguros de que no hay nada raro? Batalla de flores. ¿De verdad quiere usted en el desfile de la batalla de flores de este año se integren la BAC de Zenón? Es decir, los coches de pedal que han presentado a los carrocistas y que quiere que vayan alternados entre las carrozas. Desde Izquierda Unida y con todo nuestro respeto a la creatividad y buenos deseos por parte de Zenón, Consideramos del todo inapropiada su introducción a nuestro desfile y por ello nos oponemos. Proponemos su exposición y carrera en otro momento. Así podríamos disfrutar de un evento más y de su aportación creativa, original y el conocimiento de puestas en escena distintas. Si alguien quiere ver de qué se trata, entre en el ordenador, en las bases de Zenón y encontrará este evento. Gracias. Ah, perdón. Me ha contestado con respecto a Villa de Mercedes, que ya nos dará los papeles en la comisión. Pero yo le pregunto, ¿están realizando alguna gestión al respecto? Tiene la palabra la profesora, si puede. No voy a hacer, no pensaba que pensé que iba a contestar algo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo durante los últimos plenos le llevo haciendo unas peticiones y unos ruegos que son sobre un informe de intervención del embargo de los bajos de tenis. Ya hace 2 meses que lo he pedido. He pedido hace 3 meses y le vuelvo a rogar el expediente del edificio Cinco Rosas. Tampoco me lo han dado. Le he pedido en comisión informativa hace 2 meses, se lo han vuelto a pedir, bueno, 3 ya. Ya estamos en junio, 3 en marzo. Todo el listado de los trabajadores y cuánto tiempo han trabajado en este ayuntamiento y se unieron todos los de la corporación en la comisión a las empresas de trabajo temporal, las ETTs. Todavía no se ha entregado nada después de 3 meses. También le pedí hace 2 meses, y el otro día también le hice el mismo ruego, le pedí también que me diese toda la documentación en lo que había estado, digamos, tratando el Ayuntamiento de Laredo de cerrar una perrera ilegal a la altura de la Atalaya. No me ha entregado absolutamente nada. Yo no sé si ha hecho algo, no sé lo que está haciendo, pero se lo he pedido ya hace 2 meses también, ¿no? Y luego, pues viendo la situación en la que estamos y la parálisis, es que algunas cosas las he presentado por escrito, te las he dicho en viva voz en pleno, ahora ruego, por favor, que nos hagan un poco de caso. Con unas documentaciones, tampoco estoy pidiendo nada el otro viernes, ¿eh? Unas cosas normales y que se pueden entregar mañana mismo, si usted quiere, los expedientes están en el ayuntamiento, a ver si voy a tener que yo a cogerlos. Luego también vi en que hubo gente que preguntó por Sevilla, ¿no? Que me gustaría saber cómo está el tema de Sevilla, sé que no han debido contestar, y me gustaría saber, bueno, le voy a rogar que por favor me dé la copia de la documentación que mandó a Sevilla, si se puede entregar, yo creo que sí, ¿no? No estoy pidiendo nada raro, ¿no? A ver, más que nada, la fecha de cuando la mandaba usted. Sí, luego, hay una pregunta a la calle que la verdad, yo no soy jurista, usted sí es jurista, o era. Y es lo de silencio administrativo, ¿no? Cuando alguien presenta una documentación y sabe que el ascensor de su comunidad, después de año y medio, con el visto bueno de los técnicos municipales, si se puede acoger al servicio administrativo sin pasar por sus manos, ¿no? Porque después de año y medio hay gente esperando que sabe, porque lo sabe, me han dicho los técnicos, que el ascensor se puede hacer, y están esperando y no sabe qué pasa, y si aquí existe el silencio administrativo y se pueden acoger a ellos y empezar la obra de que es de necesidad en muchas familias, ¿no? Bien. Luego voy a hablar del tema de, pues el tema que ha salido hoy en la prensa y que ha estado en el candelero de la boca del alcalde el otro día en una rueda de prensa, ¿no? Que es el tema del interventor, ¿no? El tema del interventor, yo ayer escuché en medios de comunicación y hoy en prensa que ha venido un interventor a firmar nóminas, a firmar algo de asuntos sociales y a firmar, creo que, un pliego para un puesto de trabajo, ¿no? Me gustaría saber si el alcalde, sabiendo que ha habido aquí un interventor, ¿por qué no ha aprovechado y temas tan sensibles y tan urgentes para los compañeros de corporación, como puede ser que está una espada de Damocles de la sala de contencioso administrativo, ¿por qué no se ha intentado firmar nada del tenis? O de otras cosas importantísimas que sí, además del salario de los trabajadores, no sé, se podía haber intentado llevar lo máximo posible. Si viene mañana, ser posible vayamos analizando todos estos temas, ¿no? Más que nada porque hay gente bastante preocupada con este tema, ¿no? Y luego, estoy un poco preocupado, porque todos son de oídas, pero bueno, como está usted aquí, me contesta todo, le voy a preguntar estamos a junio, vamos a entrar en junio. ¿Es verdad que ya tenemos problemas con los contratos, bueno, con la nueva ley de contratación para echar gasolina en ese surtidor y vamos a tener que empezar a echar gasolina sin llegar a 6 meses en otro surtidor? Nos sacamos los dos de Laredo, vamos a otro municipio. Me gustaría saber si ya existen estos problemas. Bueno, la ley de contratos la verdad que aprieta bastante, lo entiendo, pero me gustaría saber si existe ese problema. Luego, pues me contestó muy vanamente también sobre las peticiones que le llevo haciendo de los municipales. Ya está arreglado lo de los chalecos de los municipales, los chalecos antibalas, la cámara que querían poner el portero automático con visor, que siempre me dice que están en ello, pero ya son 3 meses yo mismo haciendo la misma pregunta. Lo mismo le digo sobre el barrio Pellegrín, sigo viendo las mismas fallas y no veo nada más. Sé que se actuará. Y lo que sí me interesa mucho, y se lo hemos pedido muchísimo, es todo el montante económico de todas y cada una de las empresas que se ha dedicado en esta legislatura a hacer parques y jardines, podas. Me gustaría tenerlo porque lo llevo pidiendo 3 meses también, en el pleno, pleno tras pleno. No creo que sea tan complicado. Bueno, no sé si hace alguna más, claro. ¿Tiene palabra la foto de si se puede? Sí, señor alcalde, por las alusiones anteriores me gustaría contestar. ¿Tiene la palabra el concejal de personal? Sí, bueno, decirle que la empresa Cristín, la relación que se tiene en este ayuntamiento con Cristín viene ya de largo. Es una empresa cuyo objeto social es ceder capital humano a administraciones públicas exclusivamente. Y con respecto a la mención de la concejala Chus aquí presente, ha presentado ante el secretario un documento en el que deja claro que solicitó la renuncia al puesto en la empresa antes de tomar posesión, con lo cual cualquier otro sentido no entiendo por lo que está preguntando usted. Perdón, pero yo no, mi alusión no ha sido referida a lo que usted me está contestando, así que... ¿Tiene la palabra la potencia? Pues mi intervención ha sido con anterioridad. Mi intervención ha sido con anterioridad a este tema. A ver. Sí, está contestado. Pero eso lo decía usted, ella, él. Ha contestado. Le he dicho que ya estaba contestada. Una palabra. Ah, no lo había oído. No, perdón, para mí no ha sido contestada porque no ha ido en esa dirección. Perdón, no estén. Tiene la palabra, por favor, si se puede. Bueno, pues. Este pleno es el resultado de la irresponsable política municipal que el alcalde de Laredo ha llevado a cabo durante los 3 años que llevamos de mandato. Quien gobierna en minoría y no quiere dialogar para llegar a consensos acaba solo y tomando decisiones desesperadas y totalmente desacertadas con consecuencias muy negativas para el presente y que están hipotecando el futuro de este municipio. ¿Por qué se han negado sistemáticamente a dialogar? ¿Cuántas veces ha reunido a la Junta de Portavoces para informar de los temas relevantes que nos preocupan a todos? Hoy ya no tiene sentido que le sigamos preguntando por el proyecto de obras de la piscina, la rehabilitación de los barrios, Puebla Vieja, proyecto Repuebla, albergue de peregrinos municipal, huertos ecológicos, uso compartido del paseo marítimo, acera de derechos humanos, espacio para autocaravanas, estudio actualizado del Puntal, obras en el río Mantilla, abandono de parques, jardines y arbolado, pavimentación, ordenanza de ocupación de la vía pública, ordenanza de actos comunicados, puesta en marcha del reglamento de participación ciudadana, tener un portal de transparencia que sea transparente, la casa de cristal, accesibilidad al edificio de servicios sociales, administración electrónica, optimización de los recursos humanos del ayuntamiento, cada vez más mermados. Y podríamos continuar, pero hoy ya ha buscado otra excusa para ocultar su ineficacia. Hoy no tenemos interventor. Hasta ahora, usted no se ha cansado de repetir que no hace nada porque no le dejamos. Y este victimismo se utiliza... Les pido, por favor, que haga el robo la pregunta. No, esto no es un debate, es un robo, una pregunta. Para preguntar tengo que hacer una exposición, ¿eh? eso es un debate, ¿no? No, para nada. Ya le he hecho dos preguntas, seguiré haciendo preguntas, esto es una estrategia política y le ha servido para no presentar un presupuesto y querer gobernar a golpe de modificaciones de crédito, diseñadas para que votáramos en contra porque siempre incluían algunos temas sin consensuar y otros mal informados, y se quedaban las cosas encima de la mesa. Es decir, ustedes han actuado de mala fe. ¿Cuántas modificaciones de crédito ha traído al Pleno para poner en marcha las bolsas de empleo? ¿Se puede gobernar en minoría sin buscar apoyo? ¿O ya no puede seguir intentando gobernar a golpe de modificaciones de crédito porque el técnico responsable de preparar los expedientes necesarios no está, no tenemos interventor? Su baja se suma a la del técnico jurídico de la oficina técnica y a la de la letrada municipal que iba en meses de baja. Y a eso se une la renuncia a su plaza por parte del técnico de patrimonio, que no se ha ido porque no haya encontrado, porque haya encontrado una plaza estable, ni suponga un ascenso en su trabajo, como dijo usted. Además, hay que sumar el malestar de muchos trabajadores por su forma de gobernar, apresurada, distante y nada transparente, llegando a abrir expedientes disciplinarios sin escuchar a la mayoría de este pleno. ¿Por qué no ha cubierto las plazas? ¿Puede explicarnos a todos las consecuencias de no tener interventor? Sí se puede, Laredo sabe alguna, pero no todas, como que los trabajadores municipales no pueden cobrar su sueldo. Usted lo ha resuelto este mes con un interventor como algo excepcional. Estará tranquilo porque además de los trabajadores, también ha cobrado usted. Pero el problema no se ha resuelto. Seguimos sin interventor y este ayuntamiento sigue paralizado porque no se pueden pagar las empresas que han realizado servicios para este ayuntamiento. Los trabajadores de esas empresas tendrán que esperar a cobrar. Usted ya no. No se puede disponer de dinero para hacer frente a emergencias sociales en un momento en que las reservas de alimentos de Cruz Roja y Cáritas son mínimas. No se pueden poner en marcha las bolsas de empleo de limpieza y auxiliares de educación creadas en noviembre de 2017. No se pueden resolver las subvenciones deportivas y asociaciones de carácter social y no se pueden convocar subvenciones culturales y educativas. No se pueden poner en marcha las mesas de contratación para licitar todos los servicios que necesitamos, por ejemplo, parques y jardines, limpieza de playas y caminos. No se pueden contratar los altavios y toldos para la batalla de flores, por lo que corre en peligro su celebración. No se puede poner en marcha la contratación de personal por corporaciones locales. El programa de conciliación familiar no se puede asegurar que empiece el 25 de junio, cuando termina el curso. No se puede enseñar la iglesia de Santa María y no sabemos cuándo vamos a tener guías turísticos. Pierde el pueblo y pierden los trabajadores. ¿Se nos ha olvidado algo, señor alcalde? Como ven, la figura del interventor es imprescindible para que un ayuntamiento funcione. ¿Ha propuesto para cubrir esta plaza a alguien de este ayuntamiento aun sabiendo que no cumplía con el perfil que obliga la ley? Si fuera así, ¿por qué lo ha hecho? ¿Cuánto tiempo hemos perdido mareando la perdiz? Llevamos un mes interventor. ¿Cuánto tiempo va a mantener al ayuntamiento en esta situación? Y por si fuera poco, la semana pasada nos enteramos que el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado a nuestro ayuntamiento en Inspección de Trabajo por contratar trabajadores elegidos por ustedes sin pasar por ningún proceso de selección a través de una empresa que hace una cesión ilegal de trabajadores. El concejal de personal ha reconocido que se lleva haciendo hace 8 años y que si es legal o ilegal, él ahí se pierde. Sin comentarios. Podemos concluir que este ayuntamiento está agonizando, por lo que el Grupo Municipalista Sí Se Puede Laredo le ruega que dimita, señor alcalde, para que este ayuntamiento funcione. Dimita, señor alcalde, por el bien de este pueblo. Usted y su equipo de gobierno no son las víctimas. La víctima de este desastre es el pueblo de Laredo. Su despacho hace, la verdad que llega a veces a extremos y sospechados. Usted que ha declarado que ha estado en una reunión justamente ayer con el director general de Administración Local, y seguro que le ha explicado que hay una normativa nueva que obliga a que los habilitados nacionales sean sustituidos por otros funcionarios de categoría 1. Y usted debiera saber quiénes son funcionarios de categoría 1 en servicio de intervención. Y lo debiera saber. Y no soy... Sí, lo debiera saber. Aunque no le interesa saber. Seguro que no le interesa saber. ni la forma de proceder en los supuestos en los cuales hay una baja o una ausencia, la que fuere, por la razón que sea, de un funcionario de la Administración Nacional, es dirigirse a la Administración Local, a la Dirección de la Administración Local, para que nombre a otro en la medida en que el Ayuntamiento, en este caso de Laredo, no tenga una persona que sustituya, para que sea él el que haga las gestiones, puesto que así lo dice la norma. Para que no diga que esto es un antojo de nadie. Es la norma la que se está aplicando. Es la norma la que está aplicando. Y ante la baja del interventor, la dirección de la administración local, no, tan pronto como se ha puesto. Sí. Tiene la palabra el portavoz del partido. Bueno, en primer lugar, si me permite la licencia, señor alcalde, dar la bienvenida a la nueva concejala, no María Jesús. No había tenido la oportunidad de intervenir todavía y creo que bueno, tener un nuevo concejal en el ayuntamiento, pues desearte lo mejor en tu etapa en el ayuntamiento y desearte también, por otra parte, que estés muy atenta. Que estés muy atenta. No vaya a ser que el alcalde haga caso si se puede, porque te toca a ti ser alcaldesa. Todos los demás limitaron su día, te tocaría a ti ser alcaldesa en caso de una dimisión o de que hubiera una inhabilitación en algún momento, pues te tocaría a ti. Yo te deseo lo mejor, de verdad, espero que como no puede ser de otra manera, y estoy seguro que lo vives con pasión, que cumplas con tu función, con ganas, como sé que lo haces todo en tu vida, y deseo lo mejor, de verdad. Bueno, sin más, señora, creo que es por lo que hoy igual nos extendemos un poco más en el tema de los informes, no lo suelo hacer, pero como ustedes no traen asuntos a pleno, pues porque habrá asuntos que tengan que ver con intervención, digo yo, o no. Entonces, pues vamos a hacer algún pequeño repaso por alguna de las cuestiones, ¿no? La verdad es que parece que ha venido ayer un interventor y que se han solucionado todos los problemas de este mes del ayuntamiento, y eso no es así, ¿no? Porque, por ejemplo, la concejala de festejos le decía el otro día a los carrocistas que seguramente no se vaya a poder hacer la licitación de los toldos y los andamios de la batalla de Flores, algo que creo que es terrible. Entonces ahí va mi primera pregunta, ¿no? ¿Tiene usted dentro de sus prioridades el sacar esto adelante? ¿No hay manera de sacar esto adelante para no hacer que la ilusión de Laredo por la batalla de Flores, la gente que trabaja altruistamente, esté tranquila? A mí hay algún carrocista que me ha llegado a preguntar, informo, digo, para que vea la magnitud, si sigue invirtiendo en la carroza o la abandona. Así de claro, se lo digo. Me parece un tema que a alguien le puede parecer que no es tan grave como algo humanitario desde el punto de vista de cobrar algo cuando tienes que pagar una hipoteca, una nómina, por ejemplo. Pero realmente, como llevan ustedes mucho tiempo jugando con la ilusión de los laredanos, y ahora le hago otra pregunta, a mí me parece suficientemente grave. Cuando hablo de ilusión de los laredanos, voy a retrotraerme a una moción que presentamos aquí y le voy a preguntar. ¿Cómo está solucionado el seguro para las asociaciones? Es otra de las preguntas que queremos hacer, porque usted creo que ha llamado a algunas asociaciones para decirles que está solucionado y veremos a ver cómo se hace, porque no nos han informado de ello. Otra pregunta que le hago. ¿Cómo van a solucionar ustedes de una vez que salgan las subvenciones? Porque les recuerdo que en un año hay 12 meses y en enero se pueden sacar también las subvenciones de deporte, se pueden sacar también las subvenciones de servicios sociales, se pueden sacar también las subvenciones de cultura. Les recuerdo que en otro tiempo, en marzo, había muchas de esas convocatorias sacadas y que aunque el interventor hubiera cogido una baja en el mes de abril, eso hubiera estado solucionado. Eso solo pasa con su gobierno, entonces le pregunto. ¿Cuándo van a sacar y resolver ustedes todas las subvenciones para que la gente no tenga que adelantar el dinero de su bolsillo? Porque ya está bien. Porque ya está bien. Le pregunto. ¿Tienen ustedes algún convenio con alguna asociación o fundación ecologista? ¿Van ustedes a recuperar la codorniz en Laredo? ¿Están las hierbas a un metro de altura por alguna cuestión que ustedes estén preparando? ¿Sabe usted que el otro día han sido las Pascuas y que es la primera vez en toda la historia en la que daba vergüenza entrar allí porque no hacen ustedes su trabajo? ¿Ustedes no ven cómo están los parques y jardines? Son preguntas, ¿eh? ¿Ustedes no ven cómo están los parques y jardines de este municipio? de los jardines a las calzadas. ¿Cómo se atreven, abro interrogación, cómo se atreven ustedes a decir lo bien que está el pueblo? ¿Ustedes han visto que no se puede circular por la calle de entrada a Laredo porque llevan más de 2 semanas con un bache frente al cuartel de la Guardia Civil por el que tenemos que pasar todos, que les tenía que dar a ustedes vergüenza y no tienen ustedes solución? ¿Ustedes no han visto los baches que hay cuando subes desde el Carlos V hacia arriba en algunas de las transversales? ¿Ustedes creen que desde el punto de vista de las obras se puede señalizar todo con un cono y ya está? ¿Ustedes creen que en la Puebla Vieja, cuando se va a caer un balcón, se pueden poner 2 vallas y que todo el mundo se esté por avisado? ¿Ustedes no tienen responsabilidad como para ver que le puede pasar algo a alguien, que estamos en primavera y que puede ser que en una de esas calles haya cientos de personas y que no quiero ni pensar lo que puede pasar si se cae? Otra pregunta. No sé hace cuántos meses ya se aprobó el hacer un ascensor en los servicios sociales. ¿Nos puede contar algo? O sea, ¿por qué ustedes, teniendo la aprobación en pleno y estando en mayo, ese ascensor no está puesto y las personas que no pueden acceder a los servicios sociales tienen que seguir soportándolo? ¿Que hay personas que no pueden acceder a los servicios sociales porque no pueden subir? Están en una segunda planta. ¿Tienen ustedes el más mínimo de sensibilidad? Menéndez Pelayo. Solo voy a tocar unas partes de Menéndez Pelayo, porque hay otras que parece que es que les da igual lo que les diga. ¿Han visto ustedes cómo está el solar de la Casa de los Hierros? Otra vez, un año o dos después, ¿han visto que hay otra vez rota las bajantes de los edificios y que hay una altura de lodo, vamos a decirlo así, que es su responsabilidad, porque el alcalde tiene que actuar por temas de seguridad o salubridad en este pueblo? Que hay un foco peligrosísimo para la salud en ese lugar. ¿Lo han visto? De paso le hago otra pregunta. ¿Me va a contestar algo? Puerta de los Hierros. No sé si existe el problema de salubridad, lo trasladamos un poco más acá y hay un saliente espúreo, en donde estaba el todo a 100. Que yo no sé si ustedes se dan cuenta o es que no les informan. Yo creo que se lo tendría que decir todo el mundo. Tiene ese saliente, hay que quitarle, pero es que además tiene una entrada allí donde lo que vemos los laredanos todos los días, creo que es algo sobre lo que el alcalde debiera de actuar. Estamos en una de las calles, además, pues ahora que se acercan los meses de verano, pues donde más pasea la gente, donde más se ve, digo, por si las otras no les importa, porque todo lo que hay en los otros lugares parece que no les importa. Pero hombre, Menéndez Pelayo, no digan ustedes tampoco que no lo ven. E igual es que no pasean más allá. Pero es que es bastante grave, ¿eh? Por favor, actúen sobre ese saliente espurio, ahora que parece que ese lugar no se está utilizando, porque es que es un foco también de insalubridad. Es un problema. ¿Cuándo piensan ustedes dar explicaciones sobre el reconocimiento de deuda que quedó encima de la mesa en el último pleno? ¿Es que no piensan ustedes pagar? Pagar. Antes de que el interventor cogiera la baja, eso podía haber estado solucionado. Eso podía haber estado solucionado. Nuestro grupo en comisión votó a favor y solo por la falta de explicaciones es por lo que quedó ahí. Yo no lo puedo entender. ¿No pasan ustedes vergüenza? Villa Mercedes. Pero lo de Villa Mercedes, que dice usted que se está tramitando, que es más largo que la paz de Corea. Dios mío, ¿nos toma el pelo usted? Pregunto, porque ¿Qué está haciendo en Villa Mercedes? ¿Nos puede informar en el próximo pleno y, por favor, en la próxima comisión informativa, si es posible? Creo que es un acuerdo estupendo el que existía ahí, tanto para las dos partes del convenio, y que además la EDO podría pues tener instalaciones como municipio en un lugar fantástico como el... Hombre, no es ningún milagro que nosotros lo pensemos. Fue un alcalde regionalista el que firmó ese convenio. No sé si tendrá algo que ver con que haya otras personas diciendo que eso jamás se va a producir, que no son corporativas, pero que sí viajan a Zenón. No sé si tendrá que ver con eso. Le pregunto si tiene que ver con eso. ¿Nos puede informar? Es que no he oído la respuesta cuando ha hecho a las preguntas del Partido Popular. Pregunta concreta. ¿Qué día ha llegado al Ayuntamiento de Laredo la documentación sobre la licencia pedida para el hospital? ¿Cómo ha llegado? ¿Ha pasado por el registro de entrada? ¿Es verdad que llevaba más de 2 meses en su despacho antes de que lo vieran los técnicos? ¿Van a hacer ustedes peligrar una inversión tan importante para Laredo como esa? Bolsas de trabajo. El último año que el PDC ha gobernado en este ayuntamiento fue el año 2014. En el año 2014, como es habitual cuando ha gobernado el Partido Regionalista, se aprobó un presupuesto. No se ha vuelto a aprobar ningún presupuesto desde entonces. Mi pregunta es, ¿en el año 2014 había bolsa de trabajo? Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué partida se pagaba? Bien, además de esa pregunta, le digo, ¿esa partida existe en el presupuesto del 2014 prorrogado? Bueno, puede parecer raro, ¿no?, la pregunta. Pero como desde el gobierno nos dicen que no hay partidas para pagar las bolsas de empleo, en el año 2014, que hay presupuesto prorrogado, se pagaban las bolsas de empleo con el mismo interventor. Le pregunto, ¿cómo están las gestiones que está haciendo usted para que la oficina del DNI llegue a Laredo? Me acaba de tocar renovarle. Me he acordado de esa buena moción que presentó el Partido Popular en ese sentido. Si tienen alguna contestación, me gustaría que nos lo dijeran. Si la tienen desde este gobierno, si hoy sale la moción de censura adelante, creo que lo vuelvo a intentar, porque habrá otro gobierno en España. Oiga, igual usted tiene más mano, o Charo, uno de los dos tendrá más mano en lo que vaya a salir. ¿Cómo está el tema de tenis? Porque no volvemos a saber más ni nos han vuelto a dar información sobre el tema. Ahora ya no es solo su responsabilidad. Este pleno ha aprobado, y lo han aprobado los 17 concejales, una financiación imperativo legal, por obligación, lo quiero dejar claro, no había decisión política sobre ello. ¿Nos puede informar cómo está ese asunto y cuáles son los problemas? Porque es verdad que algunos estamos preocupados con ese tema. No sé si tan preocupados como usted antes o después, pero estamos preocupados con este tema, porque creo que es una responsabilidad para el Ayuntamiento de llevarlo adelante y porque, además, puede condicionar el futuro de Laredo. Entonces, queremos tener información puntual. Y han tenido ustedes, pues, más de un mes para informarnos y no nos han dicho nada. ¿Pueden informarnos cuanto antes, por favor? Personal. He puesto aquí personal. Y es que usted ha contestado a una pregunta, no ha contestado a ninguna de Izquierda Unida, pero se ha contestado a una de Si Se Puede y ha dicho, qué desfachatez la suya, que sabe que tienen que ser grupo A1. ¿Le ha perdido a los grupos A1 del ayuntamiento, a los funcionarios que son A1 en el ayuntamiento, si podían hacer esa función, aunque fuera para el pago de las nóminas o para el tema de corporaciones locales, o para el tema de sacar la plaza de urbanismo? ¿Me va a contestar esa pregunta? Si la respuesta es negativa, bueno, ¿Se lo ha pedido al funcionario al que ha llevado usted a Fiscalía? ¿De quién es culpa que los funcionarios que son grado A1 no quieran hacer de interventor? ¿De quién es culpa el problema que tenemos y que los otros funcionarios no quieran asumir una responsabilidad que es potestativa? ¿A dónde nos lleva este gobierno con una actitud con el personal como la que tiene? ¿A que tengamos que ir otros a Santander, otros grupos, varios de este ayuntamiento, a intentar solucionar lo que usted no puede? Con respecto a las jubilaciones de los conserjes, ¿piensa usted sacar de una vez las plazas? ¿Se ha cometido alguna ilegalidad con la contratación del conserje en el Pablo Picasso? Recuerdo que ha dado dos fechas, 22 de julio del 2016, en la que se ha jubilado, y quien le ha sustituido se ha ido en mayo de 2018. Pero es que el contrato de relevo en la ley claramente marca que existe hasta que la persona se jubila. Entonces le pregunto, ¿se ha cometido alguna ilegalidad? Y si ha sido así, ¿nos puede informar, por favor, de lo que pasa? Otra pregunta con respecto a los consejos. ¿Pueden tener, por favor, la mínima sensibilidad con los colegios? Cogerles el teléfono. Cogerles el teléfono. Esta pregunta va dirigida a usted. ¿Pueden, por favor, cogerles el teléfono? ¿Pueden, por favor, cuando falta un conserje, en un tiempo moderado, el enviar a alguien allí para que no tengan esos problemas? Además, alguien que cumpla los requisitos que marca la ley para poder entrar en los colegios. Otra pregunta. ¿Qué es el carril bici? De ese que aprobamos en este pleno, todos menos si se puede. ¿Qué es el carril bici? Que si hay que adquirir no sé qué terrenos, que si ustedes tardan, dicen la ordenación del territorio, que si... ¿Qué es el carril bici? ¿Por qué venden una moto y luego no es verdad? Si estaba sencillo, si estábamos todos de acuerdo. Si nos costó nuestro trabajo el poder llegar a ese acuerdo. ¿Por dónde se pasa usted los acuerdos a los que llegamos? Pregunta concreta, para que me lo diga. ¿Por dónde se los pasa? Creo que tiene contestación la gente que lo está escuchando, pero le pregunto, ¿por dónde se los pasa? ¿Por la mesa del despacho? No sé, ¿por dónde se los pasa? Le pregunto, ¿cuándo va a informar a la gente ¿cuándo informa usted a la gente cuando se va a efectuar una obra? Parece que la Consejería de Obras Públicas va a llegar a efectuar una serie de obras en el municipio. ¿Cuándo piensa usted comunicar que esas obras se van a... No las va a nombrar. Por respeto. No, pero por respeto, no sé. ¿Cuándo va a informar usted de que se van a realizar esas obras o cómo se van a realizar? Miraremos el acta de lo que he explicado antes del proyecto del que han dado cuenta. Y le voy a hacer un preocupar a Carlos. Le pido que nunca jamás, por favor, le pido, que nunca jamás vuelva a suceder la falta de educación, por no llamarlo de otra manera, que han tenido ustedes en los últimos días. Y a eso me refiero con lo siguiente. Les pido, por favor, que no se tomen a risa las convocatorias de las comisiones. Ustedes convocan comisiones informativas un día que no coincide, que puede ser el 25, que es martes, y pueden llamarle miércoles. Pueden ponerlo a las 9 y luego decir, no, hay otra comisión, y hacerlo a las 10. Pueden mandar una convocatoria y que algún concejal les pregunte, ¿se puede cambiar la hora? Porque no puedo ir, y ustedes no contestar, que también me parece una falta de educación. Pero miren, lo que ustedes no pueden hacer nunca, y les ruego que no lo vuelvan a hacer, es convocar una comisión, que tengamos que salir de trabajar y que no se celebre. Porque es la primera vez que pasa en este ayuntamiento. Es la primera vez que pasa en este ayuntamiento. Porque si eso llega a pasar, que cualquiera puede tener un problema, cualquiera puede tener, de repente, ponerse enfermo, o tener un problema familiar, el alcalde es el presidente nato de todas las comisiones. Y si el alcalde no estuviera, por lo menos tenía que tener la decencia de llamar y decir, lo siento, no lo sabía, esperadme una hora que voy, lo siento, no voy a poder celebrarlo, estoy en Punta Cana, o lo siento, no se va a celebrar. Bueno, o no lo siento, os jodéis, pero decir algo, y ya está bien. Hablar de respeto a estas alturas me parece que aún se tiene que hacer más. Bueno, parece ser que el Partido Nacionalista ha gobernado este ayuntamiento durante años, en legislaturas pasadas, cuando habla de las subvenciones. Que ¿A qué pregunta me está respondiendo? Estoy respondiendo a sus preguntas. En relación a las subvenciones que salían en el mes de marzo, cuando ellos estaban gobernando, me parece que no se han enterado de las comunicaciones de las subvenciones deportivas y de asociaciones y ONGs, pero no me extraña que salieran en marzo, puesto que ahora se cuenta con ordenanzas y bases, como marca la ley, cosa que antes no había. Y tampoco entiendo cómo es posible esa forma de plantear preguntas referidas a parques y jardines, cuando son intervenciones las que están haciendo en parques y jardines por todo el pueblo de Laredo y podas, que incluso preguntando a los técnicos del ayuntamiento son incapaces ninguno de ellos de decir cuándo fue la última vez que se hicieron intervenciones al respecto. Y no digo nada al respecto sobre los baches, con asfaltados de carreteras enteras y el estado en el que se encuentra en Sánchez hasta que hemos llegado nosotros. Bueno, se indigna por el acceso a los servicios sociales. No, si, parece que cuando usted estaba en ese edificio había acceso. Estaba en la primera, que también tiene una barrera arquitectónica. Estaba en la primera y tenía una barrera arquitectónica. Por tanto, las personas que tienen problemas para acceder tampoco pueden acceder. Es una moción de la Casa de las Islas. La Casa de los Días. No, no está en el turno. No es bien el turno de la palabra. ¿Me va a contestar, por favor? No presidencia, ¿cómo estaba yo? Le pido, por favor, que guarde. Yo le estoy escuchando. Haz formular las preguntas. A mí me parece bien, pero me va a contestar. Yo las preguntas no le hago para que usted me escuche. La hago para que me conteste. Usted pone unas preguntas como sea y yo las contesto. No. Yo hago las preguntas y usted me contesta como me le da la gana y eso no puede ser. Ya se está diciendo y se está haciendo las gestiones y ya se ha hecho una gestión que ustedes saben porque se han dado cuenta en ella, en la Comisión de Puebla Vieja, sobre las intervenciones, tanto por parte de los propietarios de la finca como por parte del ayuntamiento, en relación con el estado en el que se encuentra la misma. Evidentemente que se van a dar explicaciones que se han pedido añadidas a la modificación de crédito que se trajo aquí al reconocimiento de deuda. Según se informa, en relación con la bolsa de empleo, según se informa por la intervención, no existe en el presupuesto del 2014 ninguna partida para financiar bolsas de empleo. Y, de hecho, el borrador de este presupuesto que se ha presentado en 2018 consta una partida para financiar bolsas de empleo. ¿Puedo pedirle también el presupuesto de ejecución del año 2014? ¿Que eso define de dónde se pagaron las partidas? Bien, en relación con personal, se ha dicho, la norma fija que para cuando falte haya ausencia de funcionarios de la Administración Nacional hay que comunicar a la Dirección General de Administración Local el nombramiento de una persona que supla esa vacante. Y el Ayuntamiento le ha hecho la propuesta oportuna, propuesta que ha contestado y se ha buscado la alternativa oportuna para poder salvar esta situación. Y es una situación normal dentro del funcionariado, que se ponga de baja, que haya vacaciones o que se pida un día propio es habitual en cualquier ayuntamiento, de ese funcionario o de cualquier otro. Y eso explico también, lo referido a los conserjes. Hay dos fechas, una de jubilación del titular y otra de la persona que hacía el relevo. Por tanto, y esos son los datos que constan en este ayuntamiento referido al expediente como cualquier otro supuesto en el cual se ha solicitado una prejubilación por un funcionario del ayuntamiento y se ha concedido siendo un relevo el que suple los tiempos anuales que correspondan. Y en cuanto al carril bici, es una moción que se aprobó aquí que se ha respetado y se está respetando en todos los términos. Y vuelvo a repetir que hubo una comisión de urbanismo donde se indicó, estando presente el jefe de la policía, que había una serie de pegas en un tramo concreto de ese trazado que se ha ido corrigiendo para buscar las alternativas que sean aceptables por los técnicos. Alcalde, un año más. Los trámites que se deben hacer a efectos de que tiene que ir a la parte natural, tiene que ir a la Dirección General de Administración Territorial, tiene que ser una serie de trámites necesarios. Y finalmente se ha llegado a un proyecto final con los documentos oportunos y las autorizaciones que tienen que acompañar. Pero no conocemos, pregunto. El tramo es únicamente, ya se dio opinión del técnico municipal, sobre cuál era el trámite que tenía que cambiarse. Ese es el tramo, y ese es el tramo que cambia, se dio la alternativa en el momento en el que estuvo la comisión informándola y punto. La chimenea, ahora han pasado 8 meses. Tiene la palabra el portavoz. Sí, buenas tardes. A mí, alcalde, me gustaría también sumarme a darle la bienvenida a Chus, a la corporación. Bienvenida y que vaya todo muy bien. Bueno, yo voy a hacer varias preguntas y luego, en última instancia, un ruego. Ha hablado antes el señor alcalde de dar una explicación de la modificación de la ley de funcionarios. Yo creo que las fechas no son correctas, había hablado de abril y yo creo que eso es de marzo. Y dentro de la ley, que yo entiendo que nos ha venido a todos a fastidiar un poco, a todos, porque todos somos parte del ayuntamiento, existe algo que se llama prevención. El ayuntamiento de Laredo tiene la estructura que tiene con sus funcionarios de grupo A y el resto, y sobre todo en puestos importantes de responsabilidad, deberíamos, o yo le solicito que así sea, prevenir estas circunstancias. Ayer hubo una junta de portavoces, ocasionalmente fui puesto que nuestro portavoz habitual no pudo ir, y yo una vez le hice a usted una pregunta, porque había tenido información por la mañana sobre la asistencia de un interventor en comisión circunstancial en el día de ayer. Yo le pregunté a usted que si sabía o que si nos podía informar, usted me contestó de una manera que yo no estoy acostumbrado a escucharle a usted, que es que si yo le estaba haciendo un interrogatorio. Pues no, señor alcalde. Yo, como otros tantos que nos sentamos aquí, somos representantes de los ciudadanos de Laredo y como tales recibimos quejas o preguntas de aquellos a los que representamos. Por eso yo hoy, cuando leo la prensa, me entero, como habitualmente en prensa, o en prensa o en radio, o en otras, me voy a callar, no nos contesta más que de esa manera. Entonces yo hoy, en pleno, me gustaría, para que todos los ciudadanos que nos están escuchando, nos dijera a qué vino el señor interventor en comisión, qué asuntos trató, qué pagos firmó, cuáles fueron. Y luego le rogaría que nos informara, si usted lo sabe, con qué carencia puede venir un interventor ocasionalmente a solucionar los problemas de la red. Esa es una. Si cuando venga la próxima vez, el señor alcalde le va a dar una relación o va a estudiar una relación de situaciones como las que tenemos, yo le recuerdo algunas, que son la resolución de algunos de los concursos importantes, de aquí se ha hablado de parques y jardines, limpieza de playas, toldos y andamios, yo le pediría, o me voy a adelantar al ruego, hágalo, reúnase con los grupos, infórmenos, no nos tenga en el oscurantismo. Este grupo le ha apoyado en varias ocasiones proyectos que tampoco se han llevado a cabo. Haga algo de lo que tiene que hacer el alcalde. Por otro lado, al señor interventor que ha venido, ¿me va a contestar alguna de las preguntas o sigo? ¿Sigo? Bueno, pues el señor interventor que ha venido, tengo entendido por lo que dice la prensa, que ha pagado las nóminas de los trabajadores. Pregunta que quiero que conste en acta. ¿Ha intervenido a las nóminas de los trabajadores y de los funcionarios? Y un ruego. Le ruego que nos informe de la próxima visita del señor interventor y del contenido de lo que venga a hacer o a firmar. Nada más. Sí, vamos a ver, brevemente. Recientemente hemos colgado en nuestro Facebook del Partido Popular de Laredo unas fotos de los accesos aquí, otros grupos han hablado del estado de los jardines, del estado de, del asfalto en varios sitios céntricos del pueblo. Pero hay dos puntos importantes, como es el acceso a Villante, como es el acceso a la Atalaya por San Marcial, por detrás de la parroquia, que están en una situación infame, invadido por zarzas, las escaleras rotas, los adoquines reventados, y entendemos que son dos sitios, tanto la Atalaya como la zona de Villante, dos recursos naturales, dos recursos turísticos de primer orden, como para tenerlos pues, en perfecto estado, pues para el disfrute de visitantes y la legal. Le ruego que se dé una vuelta por allí y que dé las instrucciones pertinentes para su reparación. Segundo, este grupo quiere protestar enérgicamente contra el uso, el abuso fraudulento que hace usted, alcalde, señor López, de los medios de comunicación municipales. Y un medio de comunicación municipal es el Facebook, es una red social, pero es un medio de comunicación de este ayuntamiento, un medio de comunicación municipal, el perfil del Ayuntamiento de Laredo. Aquí ha habido un grupo que dio una rueda de prensa, que fue nuestro grupo, el Partido Popular, y usted a los pocos días dio una rueda de prensa que fue retransmitida en directo por el Facebook del Ayuntamiento. Son muchos los grupos a lo largo de este mandato municipal que hemos dado ruedas de prensa. Jamás ha venido ningún representante del Ayuntamiento a grabarnos, a retransmitir nuestras intervenciones. ¿Por qué la suya sí? Entenderíamos que una intervención de un alcalde, cuando es algo institucional, cuando es una rueda de prensa institucional, la inauguración de cualquier acto, de cualquier evento, de cualquier jornada, cuando es un tema de interés general, pues sea retransmitido como alcalde, que es por todos los medios que el Ayuntamiento tenga a su alcance. Pero cuando es una rueda de prensa puramente política, como la que usted hizo, puramente partidista, cuando es una rueda de prensa para insultar al resto de los grupos de la oposición, es obsceno, es indecente y es ilegítimo que usted haga uso de los medios de comunicación municipales. Por eso, se le ha preguntado antes, y mi grupo presentó con fecha 25 de mayo unas preguntas por escrito que usted tiene obligación de contestar en este pleno, se le ha preguntado muy concretamente qué persona realizó esta tarea, es decir, retransmitir en directo su rueda de prensa. ¿Qué persona realizaba esta tarea? Y usted ha respondido de una manera absolutamente desvergonzada, porque nos debe de tomar por tontos, que fue la persona encargada de este cometido. Esa ha sido la respuesta. A la pregunta, ¿qué persona realizaba esta tarea? El señor alcalde ha venido a decir, no, la persona encargada de ese cometido. Es decir, una tomadura de pelo auténtica. Yo le dije en un pleno hace bastante que desgraciadamente para usted, y probablemente afortunadamente para el resto, el talento no se hereda de padres a hijos. El talento no se hereda. Pero sí veo que ha heredado usted la soberbia y la prepotencia. Y usted, en una institución democrática, como es un ayuntamiento, como es un pleno, que es el órgano máximo de representación municipal, no puede contestar de esta manera descarada, desvergonzada. Usted tiene obligación de contestar, no a nosotros en tanto que personas individuales, sino en tanto que representantes de un número importante de laredanos y laredanas, usted tiene obligación, y si no es que usted quiere ocultar algo, qué persona realizaba esta tarea, qué contrato o vínculo laboral le une con el ayuntamiento, si es personal, si es a través de una mercantil, si es a través de una asociación, qué coste tiene la persona o la empresa que maneja las redes sociales del ayuntamiento y retransmite sus ruedas de prensa a mayor gloria de usted, o eso cree usted, porque luego evidencia sus carencias, ¿qué personas? Eso es lo que usted tiene que responder. El coste, la vinculación laboral, el coste económico, ¿qué persona es? Usted tiene obligación de contestar. No puede contestar, y termino de esa manera, porque usted está tomando el pelo. Usted está tomando el pelo a la oposición y que representamos a muchas personas. No puede responder de esa manera. Con lo cual reitero oralmente la pregunta que hemos presentado por escrito, que usted tiene obligación de contestar aquí en esta sesión. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Reiterando la bienvenida a la nueva concejala y deseándola mucha suerte, va a empezar a hacer un turno de preguntas. La primera de ellas a otro miembro del equipo de gobierno, a la concejala de Servicios Sociales. Durante la semana no lectiva, abril-mayo, el Ayuntamiento de Laredo ha organizado una serie de actividades para los que, según la página web, para hacer efectiva la plaza, solo se admitirán aquellas solicitudes presentadas en Servicios Sociales cumplimentadas junto al resguardo bancario. Y pregunto, ¿qué importe se ha ingresado por este concepto? ¿Y en qué partida presupuestaria se ingresa? ¿Y quién ha aprobado esta tasa? Porque se trata de una tasa. Y ahora pregunto al señor alcalde. En relación a lo que se ha hablado aquí del carril bici y a esas preguntas que usted no ha querido hacer, pero bueno, permítame que insista. El 22 de febrero de este año, el Boletín Oficial de Cantabria publicaba la información pública de expediente de autorización para ejecutar las obras incluidas en el proyecto carril bici son tramo Ampuero. El 15 de marzo, el mismo Boletín Oficial de Cantabria publicaba información pública de expediente de autorización para ejecutar obras incluidas en el proyecto Bicesón, tramo Limpias. Y en la prensa, el 20 de mayo, se explicaba por parte del director general los problemas que hay con Colindres por coincidir algunos tramos con el proyecto de las obras del colector. Pero para Laredo, que explicaba cuáles son las distancias, lo que se va a hacer, y decía, y leo textualmente, estamos a la espera de disponer de unos terrenos situados detrás del polígono y de todas las autorizaciones que no se han tramitado tan rápidamente como en otros municipios. Y por eso preguntábamos, ¿se han tramitado ya todas las autorizaciones y cuándo se han tramitado? ¿Y por qué, dice el director general, hace esta afirmación de que no se han tramitado tan rápidamente como en otros municipios? Muy bien, señor alcalde. También, con relación a la pista de hielo, también permítame que insista. Dígame en qué pleno ha informado usted del importe total, el coste total de la contratación. Pero le vamos a seguir haciendo preguntas. Ya le advierto que de no contestar nos va a obligar a usted a tomar otras medidas. Antes ya de saber el coste definitivo, ¿cuál era el valor estimado del contrato? ¿Se trataba de un contrato menor? ¿Se ha adjudicado conforme a lo establecido en la ley de contratos del sector público vigente en su momento? ¿O bien era obligatoria su licitación? Acaba usted a otra pregunta del pleno anterior, de por qué no había entrado en vigor el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento, acaba usted de decir que a última hora se había presentado una alegación. Siendo este pleno el competente para resolver las alegaciones, ¿por qué no se ha traído al pleno para algo tan importante como el reglamento de funcionamiento de esta corporación? ¿Por qué no se ha llevado a comisión y se ha traído a este pleno tan vacío, por ejemplo? Volvemos a preguntar, porque parece que el problema debe ser muy grande para una cosa tan pequeña. ¿Ha denunciado usted ya el contrato de los MUPIs, de esas de publicidad en vía pública, o continúa usted beneficiando a la empresa adjudicataria de una forma injusta? Le hacemos otra pregunta. Sin duda, la Vespa Belunita, la que comúnmente conocida como avispa asiática, es una grave plaga que asola Cantabria desde hace 5 años. Afectando a cultivos, a otras abejas, a granjas apícolas y, lo que es más importante, a personas. Consciente de ello, el Gobierno de Cantabria publicó en el BOC del 13 de febrero pasado el régimen de ayudas destinadas a ayuntamientos que adopten medidas de prevención de la avispa asiática. Usted mismo publicó un bando animando a los vecinos a denunciar si encontraban alguno. Y nosotros preguntamos, ¿cuántas trampas se han colocado en Laredo? ¿En qué lugares y con qué criterios se han colocado? ¿Cuántas reinas de avispa asiática se han atrapado? ¿Con qué periodicidad se revisan estas trampas, si es que alguna se ha colocado? ¿Y quién las revisa? Siguiente pregunta. El Boletín Oficial de Cantabria del pasado martes publicó la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2018 que permite financiar la demolición de las obras ilegales del edificio Tenis. Por cierto, lo hace de una forma que a nosotros no nos acaba de convencer, porque dice textualmente la aprobación definitiva. La financiación del expediente se obtiene mediante la aplicación del remanente de tesorería con el siguiente detalle. Capítulo 3 dice mediante la aplicación del remanente de tesorería, que lamento que no esté el interventor para que nos explique por qué dice de esta manera. Pero lo que le preguntamos a usted, ¿se han redactado ya los pliegos de condiciones para la adjudicación de las obras? ¿Se ha licitado el seguro de responsabilidad civil o al menos se han redactado las bases para su licitación? Siguiente pregunta. A fecha de hoy podemos observar que pese a haberlo denunciado en diversos plenos y haber hecho un ruego al respecto en el mes de enero, en el pleno del mes de enero, el atentado estético contra la Puebla Vieja que producen las vallas de protección en la calle San Marcial junto al Loser y a la otra acera continúan en su lugar a día de hoy. Si realmente existe peligro, ¿por qué no se han tomado medidas para eliminar los peligros existentes? ¿Cuándo va a actuar usted ante este peligro? Siguiente pregunta. Podemos comprobar cómo en la rehabilitación integral del antiguo ayuntamiento se está procediendo a tapiar 3 ventanas de la fachada principal, alterando, por tanto, los elementos de diseño originarios del edificio. Y preguntamos, ¿con qué criterios se están clausurando estas ventanas? ¿Se precisa autorización de cultura para esta modificación? Si se precisa, ¿se ha obtenido? Siguiente pregunta. Tal como usted afirmaba en prensa, cuando el concejal de deportes dimitió, usted asumió sus funciones. Y he de decir que ciertamente se ha notado. Puesto que este mes que usted desarrollaba las funciones del concejal de deportes, como es su costumbre, la de usted, no ha convocado a la comisión correspondiente. ¿Por qué motivos no ha habido comisión de deportes este mes de mayo? Continuando con deportes. ¿Conoce usted qué equipos van a participar en el torneo juvenil de este año en el que se conmemora el centenario del Club Deportivo Laredo? ¿Qué gestiones ha realizado usted para que algún equipo de Sevilla participe en este torneo? Y hablando de Sevilla, aunque creo que la pregunta ya se ha hecho aquí, ¿se ha corregido ya el error cometido en la firma del hermanamiento con Sevilla llevado a cabo en dicha ciudad, en el que figuraba el nombre de Isidro Cicero en el mismo? Nada más, señor alcalde. En relación con las vallas, en las intervenciones que hay que hacer en la calle San Marcial, esta semana o si no la siguiente ya se van a iniciar las intervenciones oportunas para corregir esta situación. Ya he dicho en las obras del tenis que se están haciendo todos los trámites en contratación para licitar todos los servicios que se necesitan a fin de llevar a cabo la ejecución de la sentencia, tanto de las obras como de la edición de obra y ejecución de obra, así como del seguro de responsabilidad civil. Claro que se va a traer el ROF, las alegaciones se tienen que traer al pleno, evidentemente, y tendrán que ir a comisión. Y es lo que he dicho antes también a la misma pregunta que se me ha formulado. Y en relación, se ha preguntado aquí sobre los funcionarios de categoría en relación a la Junta de Portavoces. Bueno, no sé cómo sonará cuando se me pregunta expresamente si el interventor que viene va a pagar las comisiones de los concejales. Y si me dice, contésteme sí o no. Me parece que es un interrogatorio. Esa pregunta no es así. Y indecente o obsceno son las declaraciones que usted hizo en la rueda de prensa pasada, a las que se contestaron, y evidentemente con la gravedad que tienen, tendrán sus consecuencias, puesto que esto es acusar de un delito a una persona y de ello hay que responder. Se levanta la sesión. Nosotros no podemos.